En unos momentos más, domingo 6. Música que de alguna manera me parece tristona, música de cámara de Beethoven, pues es que de pronto salimos del sueño, solo venimos a soñar. No es cierto que venimos a vivir sobre la tierra. Y es la única verdad, mis valedores, es que un año más se nos fue para nunca más. Feneció el 2015 y comienza el sucesor en la rueda del tiempo y así hasta la eternidad. Irremisiblemente se nos va el tiempo. Esto decimos nosotros cuando bien lo apunta la antigua reflexión. Si quiero por las estrellas saber tiempo dónde estás, miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. ¿En dónde ocultas tus huellas que con tu rastro me doy? Mas, ¡ay, qué engañado estoy! Que corres, giras y vuelas. Tú eres tiempo el que te quedas y yo soy el que me voy. En fin, que con la desalada filosofía de Nezahualcóyotl y reflexiones en torno a la fugacidad de la vida que a su hora han formulado poetas de la hondura y reflexión de Omar Khayyam y Jorge Manrique, aquí entrego a todos ustedes, como anualmente por estos días, este mi mensaje de fin, ahora de principio de año, con la secreta esperanza de que a alguno sea de provecho, con la meditación de lo efímero de nuestro tiempo de vida y la fugacidad de una existencia que en estampida se nos huye para nunca más. Clama a su Hacedor un abatido Job: tus manos me hicieron y me formaron, como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Pero en fin, dejo el texto, porque es extenso, del año nuevo, del año viejo, de las Saturnales. ¿Cómo le llaman aquí en México, compañera? Bueno, en todo el mundo, compañera Isabel Macías, a las Saturnales, 24 de diciembre. ¿Cómo le llaman? Navidad, la Nochebuena. Navidad, Nochebuena. Uh-huh. En realidad son las Saturnales, ¿para qué no? Y pregunto a quienes festejaron esas Saturnales, ¿qué tuvo de Navidad? ¿Qué tuvo de conmemoración del nacimiento de Jesús el Cristo, o sea, Jesús el ungido? ¿Qué tuvo? Perdón, Jesús el Cristo. ¿Qué tuvo que ver esos comelitones y esas beberecuas desaforadas y esos y esas y todo lo demás? ¿Qué tuvieron que ver con una celebración religiosa que la Iglesia Católica, instituida por Constantino en el 317 más o menos, que la religión católica celebraba el 6 de enero y que es probable que Jesús haya nacido 4 años antes de lo que conmemoramos como el principio de esta era, de la era después de Jesús o en la nueva era? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ocurrió en el 99% o más de los mexicanos concretamente? comer y comer y comer, desvelarse, el beber licor, escuchar una música rupestre, pedestre, de lo peor, y luego, malamente, hacer una práctica de intimidad de pareja totalmente desatinada entre eructos y abof. ¡Eso! Me niego a llamarle Navidad. Son las Saturnales. Bueno, pues, cambiando un poquito de tema, voy a dejar, repito, el texto de la bienvenida del nuevo año y más bien de la nostalgia de lo que se me fue, porque yo, miren ustedes, trascendí, mi barca trascendió el mar de las tempestades. Ahora boga, navega por el mar, por el cabo de la buena esperanza, y se dirige rumbo al mar de la tranquilidad. Pues, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer sino preguntar a todos ustedes cómo transcurrió para el asalariado el difunto 2015? ¿Cómo transcurrió todo el sexenio anterior? ¿Se ha notado algún cambio para nosotros? ¿El cambio positivo o negativo? ¿Seguimos igual o peor? ¿Avanzamos, retrocedemos en cuanto individuos o en cuanto comunidad o país? ¿Algún provecho obtuvimos? ¿Alguna lección que pudiésemos aprovechar luego de haber soportado el sexenio del ebrio, ebrio de gloria y poder? ¿Qué provecho conseguimos con ese difunto político que al tercer año resucitó de entre los muertos y ahora anda por ahí opinando y pleitea e impulsa a la sufrida consorte a la presidencia del país? Digo sufrida porque trascendió, aunque muy, muy a lo subrepticio, que muchas veces hubo dificultades domésticas entre el ebrio de gloria y poder y su Margarita. En fin, sigo preguntando si se mantiene en nosotros ese fenómeno de realismo mágico, de pensamiento mágico, que hace 3 años despertó en los ingenuos esa irracional esperanza en el nuevo santón, esa terca esperanza que nos pone en evidencia como inmaduros, como adolescentes políticos. Esperanzas resucitaron, se levantaron otra vez esas esperanzas, pero ¿esperanzas de qué? ¿Esperanzas en dónde? ¿Esperanzas en Peña? ¿Esperanzas por qué? ¿Por qué llevamos 3 años delegando en un poder que cabe en una Casa Blanca y varias de otro color? Al iniciarse el cuarto año del presunto gobierno, sigue en materia política nuestra hasta hoy impertérrita adolescencia, esas desesperadas ganas de creer. Caramba. Bueno, pues, su respuesta a alguno de los telefonemas cuyas señas hará el favor de aportar la compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Estas son las señas telefónicas para que llamen. Aquí les damos lectura. Nos está apoyando la compañera Magali Borges. Y en el área metropolitana es 55-36-89-89. Y la sin costo para el resto de la República, 01-800-50-52-688. Promesas de cuando candidato presidencial del PRI y el Verde, caramba. Y si nosotros dejamos de cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo, exactamente hace un año, que íbamos a hacer esto, aquello, a dejar de beber, a dejar la comida, comer a lo compulsivo, meterse al gimnasio, adelgazar, en fin. Si nosotros dejamos de cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo, extrañarnos de que el hombre de los pinos haya dejado sus promesas en simple retórica oficial y en este lugar común que pronunció a principios de año, al cumplirse un año más de mi gobierno, garantizo que... Perdón, al cumplirse un año de mi gobierno, garantizo que si ahora hemos enfrentado algunas dificultades, el próximo año va a ser mejor. Esto lo dijo a principios del año pasado y esta frase me recuerda la del tendajón que leía yo cuando niño allá en mi región, no sé si allá en su poblado. Vio alguna vez esta frase en los tendajones, repito, hoy no se fía, mañana sí. Exactamente, Peña, este año no fue bueno, pero el próximo va a ser mejor. Hoy no se fía, mañana sí. Esto lo dijo hace un año Peña, el del avión presidencial de 6.979 millones de pesos más 875 millones para la rehabilitación del hangar presidencial, según consigna Díaz Garza en su comentario de ayer, de anteayer. ¡Caramba! ¡De veras que somos aguantadores! Y no es que sueldos, prestaciones, bonos y viáticos, partidas y cuentas secretas precipiten al país en la ruina, no, sino que a nivel de símbolo, tales derroches, semejantes despilfarros ofenden o deberían ofender a unas masas sociales cada vez más empobrecidas, con un nivel de vida que al paso del tiempo se degenera. Ese es el símbolo del salario mínimo que devenga el trabajador, que para el año que comienza será de menos de 3 pesos de aumento al día. Contra, y miren lo que son los símbolos, contra el sueldo que todavía el año anterior percibía Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Él, que decretó para este año menos de 3 pesos. No solo él, también el sector público, el gobierno y el trabajador. Que ganaba hasta hace un año Basilio González 173.513 pesos al mes. Esto mis valedores. Esto es lo ofensivo, el símbolo. Y decía yo alguna vez ante todos ustedes, si los políticos están tan desacreditados, si se les tacha, casi siempre con razón, de rateros, de sinvergüenzas, de depredadores, de que no tienen vergüenza, que no tienen dignidad, que son cínicos. Bueno, podemos poner una choricera de adjetivos y nunca acabaríamos de analizarlos. Repito, si tan desacreditados están, ¿por qué buscan ferozmente incrustarse en el organigrama del gobierno, en el presupuesto gubernamental? ¿Ansias de poder? ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Política y economía son dos hermanos siameses, en donde la separación es del todo imposible, de modo tal que tras el poder político se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder, la economía, que de no producir tan sustanciosas ganancias, difícilmente se advertiría esa fiebre compulsiva del político por acceder al poder, de modo tal que sé que por allá, en la frontera norte, hasta 35 millones de pesos ofrecían algunos aspirantes a un puesto de elección popular tan bajito como un alcalde, un presidente municipal. ¿Cuánto no redituaría esa oferta o esa inversión de 35 millones? Total. Entonces, esa es la razón principal, las ganancias personales. Por eso esa fiebre compulsiva por llegar al poder y de llegar a afianzarlo y de ser posible ensancharlo, según el consejo de Maquiavelo. La economía, un problema de posesión y reparto de la riqueza común. La política no constituye sino una vocación secundaria. Es así como está comprobado que la codicia por el medro económico dentro de una ley creada para propiciar la rapiña, o mejor todavía, perpetrar esa rapiña fuera de la ley, como en la historia contemporánea del país viene ocurriendo desde que Miguel Alemán llegó al gobierno en el 46, hasta el día de hoy, cuando ante nuestras propias narices el Wall Street Journal destapó una cloaca más de Los Pinos, hace de unos meses de esto. Y no es que sueldos, prestaciones, casas chicas, casas grandes, casas blancas, casas de otro color, bonos y viáticos, les repito, partidas, cuentas secretas, lleven al país a la ruina, es mucho para esto. Ah, pero el símbolo, los símbolos, esas leyes fueron creadas por los mismos que se están beneficiando de ellas. Imagínense el caso de la Casa Blanca, encargar a un Virgilio Uribe, un pobre de espíritu, que la investigue, que investigue su procedencia, todo de principio a fin, y que al cabo de unos meses este pobre de espíritu salga con aquello de que válgame. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a ver de manera somera en estos últimos tiempos el derroche monumental, tanto del el legislativo, tanto de los diputados como de los senadores. Y pues lo del avión presidencial. Estoy viendo el celular que dice, ¿por qué no habilita el muro de Facebook? Sería una comunicación inmediata y déjeme comer mis galletas de animalitos, please. Saludos desde Nesa. ¿Quién será? Gracias. Bueno, las galletas de animalitos, puse de moda este desayuno neoliberal, que empezaba yo diciendo, me comí dos dromedarios, cuatro camellos, tres patos y un burro de buen tamaño. Todo esto galletas de animalitos. ¿Cuánto hace de esto? El compañero, si es que es un varón de Ciudad Neza, de recordar nuestro taller de lectura. Hace rato, Daniel Cruz, que vino a grabar este video, comentaba conmigo un taller de lectura en Ciudad Azteca, en una especie de café grande que en la noche tenía servicio de bar y en la madrugada debe haber tenido servicio de alguna otra cosa. Bueno, donde quiera anduve, en Arcos de Guadalupe, si se llama así, Arcos de Guadalupe, algo por el estilo, Ciudad Azteca, Ciudad Neza, ¿dónde más? Estoy pensando en los lugares lejanos, hasta por allá iba y seguiré ahora en el juglar y percibiendo nada, poco o nada, con tal de que abramos la mente, comenzando con la mía, porque para fin de decir a ustedes algo sobre teoría política, concretamente sobre el embuste de la democracia, el embuste de que el populismo es malo, sin decir cuál ni cómo y si hay otras opciones en populismo. Todas esas engañifas en las que a los pobres de espíritu hacen caer los oficiantes, los voceros oficiosos del poder en la tele, en la radio, en los periódicos. Para yo contrarrestar esto en la medida de mis posibilidades, estudio hasta que entiendo bien y luego lo digo a los demás. Y es una satisfacción enorme saber que no me voy a morir en vano, no pasé por este mundo como el palo blanco, sin dar frutos, sin dar nada, nomás ocupando el campo, dice el cantar. Entonces, ¿en cuántos talleres de lectura he andado? Azcapotzalco, Parque México, Centro Cultural San Ángel. Era maravilloso, tenía dos talleres, el del domingo y el del miércoles, Centro Cultural San Ángel. Hacíamos unos acontecimientos, unos que ahora llaman eventos preciosos, entre semana, en fin. Pero llegó un o una, quién sabe, no recuerdo, no sé, delegado o delegada a Álvaro Obregón y me dijo una señora, se termina el taller de lectura porque vamos a ocupar ese salón. ¿Para qué van a ocupar ese salón? No es broma. Para taller de costura. No es broma. Soy Gerardo Salazar de Nesa y lo escucho desde que teníamos 2 horas en FM y seguimos sobreviviendo gracias por sus enseñanzas. Ah, bueno, ya se identificó el compañero de Ciudad Nesa. Tenía 2 horas, FM, AM. Bueno, pues, todo por servirse acaba, dicen en mi región. Entonces, talleres de lectura, ojalá. Ah, pues, el salón donde se impartían ambos talleres de domingo y miércoles, ya no va a haber taller de lectura. Ahora será taller de costura, no es broma. Y así murió el maravilloso taller del Centro Cultural San Ángel, que propició un priista, imagínense, Coppel, ¿cómo se llamaba? Oscar, algo, Coppel. Él dijo, ¿por qué no hace usted un taller de lectura aquí? Y luego, él, cuando se cambió a la Gustavo Amadero, ¿por qué no hace el taller acá? Y cuando llegó el perredismo, mató el taller de lectura. Yo no tengo ninguna preferencia por ningún partido político, no creo en ninguno de ellos, en ninguno, ni en ningún político, pero esa es la situación. Oscar Levin Coppel creó conmigo el taller de lectura 2 en Centro Cultural San Ángel y creó conmigo en la Gustavo Amadero otro taller. El perredismo junto con el PAN masacraron esos talleres. Ahora, en el Juglar, estamos ustedes y yo, taller de teoría política, taller de lectura, saliendo del condenado subdesarrollo, ese que se puso en evidencia en las Saturnales, sí, muy clase media, sí, muy proletarios, clase alta, pues, no está ni en México. Muy, muy bien vestiditos. ¿Qué música escucharon? ¿Cuánta continencia tuvieron con la comida y el licor? En fin, los gastos de los tres poderes. Vamos a comenzar. Crecen diputados, tajada. Miren, todo lo que se necesita para dejar disparates. Algo crece, pero no pueden crecer algo. Acrecentar, crece a alguien. Crece a alguien o a algo, es imposible. Crece, sin más, pero no se crece a algo. Pero bueno, esos somos subdesarrollados. Crecen diputados, acrecientan, aumentan el número, hacen crecer, pero no crecen diputados algo. Crecen diputados tajada a 3,965 millones de pesos, dice Lorena Morales y la noticia. La Asamblea Legislativa creció a tres, imagínense. La Asamblea, puede crecer la Asamblea, pero no crecer a algo, ni crecer a alguien. La Asamblea Legislativa creció a 3,965 millones de pesos, una partida presupuestal que etiquetará a obras y proyectos de su elección. En el decreto, los diputados asignaron los recursos a través de un anexo, etcétera. Bueno, todo esto ya son detalles que no nos interesan del todo. El decreto publicado subió otros 50 millones que se asignaron a la Secretaría de Desarrollo Social, del total de 940 millones para dependencias del gobierno del DF, 2,540 para delegaciones y, vaya, una de las delegaciones que fueron beneficiadas es la Magdalena Contreras, donde tiene su media residencia la compañera Isabel Macías. ¶¶ Eso los diputados, ahora los senadores. En los últimos 3 años y medio, los grupos parlamentarios en el Senado se embolsaron cerca de 4,000 millones de pesos, cantidad equivalente a un año del presupuesto total de la Cámara Alta. Aquí no hay Cámara Alta y Baja como en Inglaterra, pero bueno, ¿qué puedo decir a ustedes? La partida es para los ciudadanos. No. Habla bien, lee bien. La partida no es para nosotros, que no llegamos a ciudadanos según Platón. Digo, si nos aplicamos la teoría de Platón. La partida es incluso equiparable al gasto que ha representado hasta ahora la construcción y equipamiento de la nueva sede de los senadores. Este gasto se entrega directamente a las bancadas para su operación. Oigan esto. Su manejo por parte de la coordinación parlamentaria es discrecional, ya que su comprobación carece de controles. ¿Qué les parece? Incluso, dice, la ausencia de reglas para el uso del dinero ha permitido que legisladores como los del Verde usen los recursos para pagar campañas mediáticas de promoción partidista para incidir en los comicios, lo que ya fue castigado por las autoridades electorales, pero no en la Cámara Alta. Bien, otra más, Gallero, como escribí yo. Bueno, se supone que fue Rulfo, luego se supone que fue Fuentes y luego se supone que fue García Márquez, el gallo de oro que escribí. Decía yo, otra más, Gallero. Y luego algo que yo usaba mucho en mi casa con mi gente. Pero señora, decirle a la compañera. Señora, y a cada rato en el gallo de oro. Bueno, otra más, Gallero. En solo 3 años, los de Peña, el Senado de la República ha realizado 892 nuevas contrataciones de personal, lo que representa un incremento del 52.5% de la totalidad de su nómina. Los trabajadores de base, confianza, técnicos de carrera y asesores pasaron de 1,698 en el 2012 a 2,990 en el pasado 2015. Y nosotros, las cifras revelan el incremento de cuánto fue el incremento de los dineros de los que se apropiaron estas personas. Estos legisladores, el incremento fue de prácticamente 113%. Asistir a la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un empresario precisamente llamado Juan Pablo Castañón, aseguró el presidente del país: a partir de las reformas, México es mejor que en el pasado. Aquí hay que enfrentar esta aseveración con la economía familiar, la del desayuno, la comida y la cena. Y habló de seguir construyendo a partir de una actitud que como ciudadano cada uno adopte. Dijo Peña, óiganlo bien, seguir construyendo a favor de la vigencia plena del Estado de Derecho y que éste pase porque en cada ciudadano, en los gobiernos, haya una nueva actitud, una actitud comprometida con un cambio, con adoptar, oigan, los nuevos paradigmas que deparen desarrollo y confianza entre la sociedad. El que realmente adoptemos, dijo Peña, el que realmente adoptemos una actitud mucho más honesta. Mire para acá, ¿qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Pues la cara, maestro. Bueno, pues que también usted me la vea. Pues bueno, dijo Peña, realmente adoptemos una actitud mucho más honesta, comprometida y de actuar con una nueva ética. Una ética que nos permita asumir nuestras responsabilidades y cumplir a cabalidad con ellas como ciudadanos y como agentes de gobierno, mis valedores. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra propia ignorancia en teoría política y luego en la práctica de esa teoría. Nos quedamos en el reniego y cuando decimos, no, yo ya trascendí esto, ¿ahora qué? Marchas, plantones, paros escalonados, este puño sí se ve, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Se acuerdan lo que dijo Fromm? No exactamente hablando de México, él vivió aquí en Cuernavaca, pero dice, esas consignas tienen la validez de las danzas de los brujos para atraer la lluvia. Pues creo que no estoy haciendo bien al exponer estos gastos suntuarios, porque Rafael del Valle dice, lo que dejó de cumplir este gobierno no tiene importancia. Bueno, pues no tiene importancia. Lo que dejó de cumplir este gobierno no tiene importancia. Lo que sí la tiene es lo que sí cumplió, como la reforma energética, el asunto de la minoría y la reforma laboral en perjuicio de los maestros. Leí tal cual. Saben ustedes, y estoy consciente de ello, lo que es un agente provocador. Aquí está lo esencial del artículo de Díaz Garza, al que me referí hace rato. Dice que hay un mayor riesgo de vulnerabilidad económica en todo el mundo. Dice que hay señales inequívocas de que la situación global sí nos afecta, como la quiebra de la superempresa ICA o la caída del ranking global de multitudinarios, de multimillonarios, caramba, como Carlos Slim. Dice que malo para este país y peor todavía que el gobierno de México y algunos de sus beneficiarios privados mantengan una venda en sus ojos e insistan en un delirante optimismo legislador. Y agrega, Peña estrenará el superavión. Bueno, esto ya, ya lo sabemos. Estoy buscando que dice el articulista, o estoy buscando, le digo que estamos locos. Bueno, que están locos nuestros gobernantes o que no saben nada de economía y menos de gobernar. Miren, esto no es muy... el público de México más se va a la tele, después a la radio comercial, la de los boleros y demás, y por último lee la prensa escrita. Repito, le digo que estamos locos. Bueno, que están locos nuestros gobernantes o que no saben nada de economía y menos de gobernar. Miren, me funciona el símil, el sistema de poder, todo. Es un tigre que nos está depredando de una manera feroz. Pero nosotros, formando opinión entre los lectores, entre los radioescuchas, entre los televidentes, decimos, son tontos, no, es tonto el tigre, no sabe, es un pobre infeliz. Ya esta semana se tragó a 6, y una de ellas era mi sobrina, y si vieran que no seas macho, no seas machista. Bueno, pues era mi sobrina y era bonita. Se la comió. Pues por idiota, no sabe ni masticar. Valga. Bueno, esos son los derroches, los tienen a la mano, la evidencia la tenemos a la mano. Y recuerden, estas depredaciones no están fuera de la ley, solo que son leyes alcahuetas, no están fuera de la ley. Recuerden ustedes que, recuerden, si leyeron, si estudiaron, que en la Revolución Francesa, al término, el tercer estado, los burgueses, hicieron esta síntesis de lo que debía ser la humanidad en el nuevo renacimiento, en la nueva utopía, la nueva edad de oro. Libertad, fraternidad e igualdad. Hicieron leyes, primero hicieron leyes a su modo, no al modo del proletario. Ellos, con su filosofía liberal, económica, no social, económica, hicieron las leyes y dijeron, libertad. ¿Para qué? Para los negocios. Hay libertad, tienes dinero, fundas Televisa, de aquel entonces, fundas Televisa. Tienes dinero, pues haces TV Azteca, ¿cómo ves? Libertad para los negocios. Igualdad, igualdad. Ya hicimos la ley. Ahora tú y yo, tú, el proletario, yo, Carlos Slim, igualdad ante la ley. Pues, ¿pero quién hizo la ley? La Casa Blanca no está fuera de la ley. Igualdad, dijeron los burgueses, igualdad ante la ley, una ley que nos beneficia a los burgueses, no a ustedes. Y fraternidad, mira, ustedes su fraternidad, vean el fútbol sentados a dos nalgas frente a la televisión y luego, perdón, o frente a la televisión o en el estadio y luego salgan diciendo... Ya a los 30, 40 años, panzoncitos y demás, diciendo, bueno, si perdimos fue porque, bueno, pero sí ganamos, pero ¿cómo pudimos empatar? Es que el árbitro nos dio, a ti te convirtieron los burgueses, los capitalistas, el sistema de poder, los oligarcas, te convirtieron en héroe por delegación. Tú no eres capaz de ninguna hazaña deportiva. Pero como estás viendo a los alquilones del fútbol en este caso, tú te estás imaginando que tiraste a gol, que desviaste el tiro que iba a gol, que filtraste un balón. Tú estabas sentado y bebiendo cheve. Así, pero hicimos. Yo me acuerdo de programas de radio, de la radio televisión. Hicimos, creo que hasta el presidente del país el pasado. Bueno, no pudimos porque vamos a lograr esto. El proletario no mueve un balón, no tira a gol, nunca, los domingos no hace ejercicio. En cambio, los de la fraternidad del dinero juegan polo, golf, natación la practican, cricket, algunas, ya no me acuerdo qué más, tenis. Ellos la practican, su fraternidad. La nuestra nos hacen que pasivamente dejemos de estudiar teoría política, dejemos de estudiar y a lo bultos nos pongamos a ver el clásico pasecito a la red en la tele o en el propio estadio de fútbol. Duele, porque arde ver semejantes derroches. Aquí hay una de las evidencias, una de las raíces de la ira. Las raíces de la ira es una novela. Los ingresos del proletario casi iguales desde el 92, escribe Angélica Enciso. Los ingresos de la población entre el 92 y el 2014 no han tenido variaciones. Para el año pasado, 53.2% de los mexicanos, que fueron casi 64 millones, tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar, que son recursos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Mientras en el 92 la gente en esta situación era del 93.1%. Miren nada más la diferencia. En el pasado, 53.2%. En el 92, 53.1%. Esto explica, o debe explicar, por qué. ¿Por qué esta situación injusta, que si se tiene sensibilidad social, debe ponernos primero a pensar, después a la autocrítica, a ver si las tácticas que aplicamos para remediar la situación valen, si es que tenemos siquiera la voluntad de aplicarlas? Y luego, si no valen, tener la suficiente creatividad para cambiarlas. Los ingresos, quedamos en que los ingresos casi iguales desde 1992. Mientras tanto, la noticia es del 27 de diciembre del año pasado. Gasta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso e Información. Leo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, hizo un gasto doble en café y galletas durante el 2015, que resultó en el pago de más de 2 millones de pesos del dinero de los mexicanos en las puras galletitas. El INEI gastó solo en el suministro de café y galletas 1,012,689 pesos con 65 centavos. Y aquí no están las propinas. Hay una empresa que les proporciona galletas y todo lo demás en una mesa con galletas, agua, café, azúcar, crema, té, una cafetera y refrescos de lata, todo a cargo de la proveedora. En la misma mesa, los comensales pueden disfrutar de jícamas, pepinos, zanahorias con chile piquín, dice aquí, y semillas. El otro servicio incluye 2 mesas con galletas, café, croissants. ¿Qué son los croissants? Pues los sándwiches. No, cuernos. Como los cuernitos. Cuernos. Maestro, sí. Pero no lo diga en español, dígalo en francés. Ay. Croissants. Pues son cuernos. Los cuernos siempre le tocan al pobre, que en México lo somos todos, si exceptuamos a los ricos. Entonces, 2 mesas con galletas, café, croissants, chapatas y baguettes con jamón de pavo, quesos y aderezos de excelente calidad, esto entre comillas, y establece el documento que hay platos de frutas, jugos naturales, té, agua embotellada, refrescos de lata y 2 cafeteras. Y se chupa, ¿qué es eso? Se gasta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INEI, 1,012,689 pesos con 65 centavos. Mientras tanto, la nota es del 27 de diciembre del 2015. La principal responsabilidad de los diputados federales es aprobar adicciones a leyes, reformas constitucionales y realizar, faltó antes la I copulativa, que ya no voy a decir más. Caramba, la principal responsabilidad de los diputados federales es aprobar adiciones a leyes y reformas constitucionales, así como realizar exhortos a las diferentes instancias de la Administración Federal, incluyendo al Presidente de la República. Y para ello se requiere que estén presentes en el Pleno los días de sesión. Sin embargo, en el primer periodo ordinario de la legislatura número 63, se registraron más de 2,838 ausencias en tan solo 41 votaciones. Y el encabezado, brillan por su ausencia los diputados, pero sí gastan en galletitas, mis valedores. A pensar que todo esto es México. Sábados 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. del Metrobús, se baja uno en la estación Olivo, camina hacia Insurgentes dos cuadras largas, llega con las piernas robustecidas, llega a un parquecito. En una esquina del parque, la más cercana a Revolución, está el Juglar. Allí los espero sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política. Estamos viendo democracia y populismo por ahora. Y los domingos, también en el Juglar, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura con el cual nos estamos descascarando de las asquerosas escamas de la mediocridad. Y ahora los mensajes de ustedes. Sí, maestro. Lucrecia Espinosa. Maestro, a usted y todo su equipo los mejores deseos para Año Nuevo, sobre todo mucha salud. Siempre lo escuchamos con mucho interés. Alfredo Encino. Yo recuerdo y asistí al taller de lectura de la Avenida Central en el café. Ajá. Víctor Peña, quiero proponerle al valedor si quiere hacer un taller de teoría política. Le ofrecemos nuestro plantel en Reforma número 211, puede los lunes o martes. Bueno, pongo aparte este ofrecimiento que tiene también, proporcionan número telefónico. Luis Cuevas, vivo en Estados Unidos, estoy de visita en la Ciudad de México. Es triste que en México se imite Estados Unidos en cuanto a la alimentación, solo comida chatarra con mucha grasa, gluten, y que es muy dañino, además los azúcares como la Coca-Cola. Miren, ayer hablando también de historia, lo mal que somos visceralmente los mexicanos. Según dos reportes de anteayer, viernes, sucedió que vino a buscar en la tumba de Hernán Cortés una comisión de España. Le dijeron dónde están los restos, se los mostraron. La foto dice dónde, en una iglesia. Ya no hay temor de que los destruyan, pero Hernán Cortés no es nadie. Más de 500 años no lo hemos perdonado. 150 años y dos décadas de la invasión de Estados Unidos que dejó a México sin medio territorio. Y después, en Texas, muerte de mexicanos ahorcados, casi tantos muertos como negros. Ahora Trump. Y nosotros queriendo ser gringos, gringos a como dé lugar, y detestando la mitad de nuestra sangre, la mitad de nuestro cuerpo, que es la raíz española, la otra raíz es indígena, detestándola y hablando pestes en español de los invasores, conquistadores, genocidas, pero es la historia. Genocidas, conquistadores, invasores, es la historia. Y no queremos nada con Hernán Cortés, pero sí queremos todo con Scott, el de los niños héroes, el de la bandera gringa un 16 de septiembre, el de los ahorcamientos, y no traje mi cámara, tengo fotos de los últimos ahorcados en Texas, mexicanos. Pero nosotros, ante el dañero de hace 150 años, queremos ser como ellos. Al que nos dio religión, lenguaje, cultura, hace 500 años, genocidas ambos. A ese no queremos nada, con ese no queremos nada. Y no lo queremos en español, en castellano del extremeño. Esos somos los mexicanos, caramba. Así que dice doña Isabel Macías que su gran anhelo es ser fashionista. Ay, no, maestro, eso sí no. Fashionista, y además acabo de ver ayer en un periódico que hay que entrar al 2016 perfectamente fit, perfectamente fit. Bueno, pues perfectamente fit Espero haber terminado este programa muy fit y agradezco, los agradecimientos los dirá la compañera Isabel Maestro. Macías. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, en los teléfonos nos apoyaron Magali Borges, Daniel Cruz, que también hizo el favor de grabar este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías y recuerden, hoy a la 1:00 p.m, taller de lectura y están invitados, ahí nos estaremos viendo. Mis valedores. Ya, a salir de esta asquerosa mediocridad. ¡Ánimo!